El partido fue durísimo. Los uruguayos se caracterizan por jugar así, ¿no? Jugar al límite, rasparse en defensa. Creo que esperábamos un partido así, más en estas instancias de semifinales. Creo que si bien por momentos jugamos bien, nos pasamos muy bien la pelota, venimos, creo que es una característica del equipo que tenemos en prestarnos mucho a la pelota, en tener una buena cantidad de asistencia de equipo. Creo que ayer por momentos el partido nos llevó a no poder jugar de esa manera, a jugar un poco trabado, erramos tiros fáciles, pero bueno, después se abrió un poquito el partido en el último cuarto, los últimos 5 minutos por ahí, en la cual pudimos correr el contragolpe, meter buenas defensas en el final, ¿no? Como para poder cerrar el partido. Creo que desde ahora en más todos los partidos van a ser así. Hoy nos toca un rival duro, Salta juega al límite, presiona toda la cancha, sale a presionar con los bases, doblan en las posesiones, los pick and roll doblan, por lo cual va a ser un partido que nada, no tenemos que tratar de entrar en ese juego y llevarlo a un juego seteado, que es lo que por ahí nosotros más nos va a beneficiar, ¿no? De tratar de correr, si poder, y si no, parar la pelota y jugar seteado. Creo que esa es una de las claves. Creo que llegar en esta instancia y poder pasar, que es el objetivo, pasar a finales, es muy importante, primero en principal, bueno, para todos, para el equipo, para mí en lo personal, para la institución, ¿no? Que también hizo un esfuerzo muy grande en poder organizar otra vez el cuadrangular en la banda y bueno, regalarle un torneo internacional a la gente. Creo que es algo muy lindo y nosotros sabemos, y bueno, no es presión para nosotros, pero sí sabemos que el club ha hecho un esfuerzo muy grande, por lo cual tenemos jugar para tal, ¿no? Así que nada, creo que el equipo está en un buen momento. Sabemos todo lo que queremos, que es tratar de pasar este cuadrangular, que es muy importante para, como te dije, para la institución y para cada uno de los jugadores, ¿no? Así que nada, hoy va a ser otro partido duro, mañana igual, así que nada, con las pilas, con toda la energía, creo que con ansiedad, y nada, esa ansiedad se tiene que transformar en energía, a la hora de que tienen la pelota para arriba.